solo un poema. Aquel puñado de arena se escapaba entre tus dedos como un amor pasajero que dura solo un enero. Hoy ya no caminas por la playa, ese mar ya no te besa, ese sol no te acaricia. Ese sol.